ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. La semana pasada, nosotros mirábamos a Josué, quien fue el que continuó llevando al pueblo de Israel, el hombre de la conquista, el hombre de la posesión de la tierra. Vemos a Josué enfrascado en un problema. Y el problema era que lo mirábamos y lo dejábamos solo. Así quedamos la semana pasada. Solo en la llanura de Jericó. Note usted que Josué tenía un pueblo de cerca de 3 millones de personas que estaba bajo su cuidado. Prácticamente Josué era presidente y al mismo tiempo era jefe del ejército. Era comandante de la plana mayor del ejército de Israel. Y al mismo tiempo era el líder político del pueblo. Tremenda. Gran responsabilidad en sus hombros. Dios le había prometido la victoria. Previamente la semana pasada mirábamos que Dios manda a circuncidar al pueblo. El pueblo ya está listo para continuar la guerra. Y ahora vemos a Josué solo cerca de Jericó, apartado del pueblo, sin ninguno de sus consejeros. ¿Qué andaría haciendo allí? La Biblia no nos dice, pero si usted quiere mi opinión personal, que vale 2 centavos, mi 2 centavos de opinión es que lo más probable, tal vez, perhaps, maybe, a lo mejor, estaba tratando de ver cómo hacer la estrategia para la toma de Jericó. Hay momentos donde se tienen que tomar decisiones importantes y el hombre en ese momento, en esas decisiones importantes que hay que tomar, lo que menos necesita son influencias externas. Mire usted, señor, que está casado, yo sé que usted ama mucho a su esposa y viceversa, pero hay ocasiones donde usted quiere tomar, mirar las cosas bajo la perspectiva suya. Y a veces usted se aparta y dice, quiero estar solo para poner en orden mis pensamientos. En ese momento usted no quiere tener muchos consejeros a su lado, ni nadie que le diga, porque usted quiere ver las cosas por sus propios ojos. Prácticamente esta era la situación de Josué. Ahora, hablando de esto, no le he dicho el tema mío en esta noche, que ahí le va. El tema en esta noche, en base a esto, es hay que derribar los muros. Hay que derribar los muros. El pueblo de Israel, después de 40 largos años, ahora se enfrenta a su primera gran batalla y su primer gran reto. Note usted que habían peleado algunas batallas del otro lado del río. Dios le había dado la victoria. Habían cruzado el río Jordán. Ahora se enfrentan a un reto no pequeño. Tenían que conquistar Jericó. Si usted estudia la historia y también algunos descubrimientos arqueológicos que se han hecho, hay algunos arqueólogos que dicen, conforme a lo que se ha desenterrado de la antigua ciudad de Jericó, que esta ciudad, aunque no era una gran ciudad en cuanto a extensión de terreno, era una ciudad altamente fortificada. Dicen los arqueólogos que los muros de Jericó, tenía la ciudad 2 muros, realmente no era uno, eran 2. El primer muro, es decir, cuando la gente iba a entrar a la ciudad, tenía una altura de 20 pies de altura con un espesor de 6 pies de espesor. Eso era el muro. Primer muro. Mire usted que era, si se quiere, dos o tres veces quizás la altura de este techo. El muro. El primer muro. Era fuerte de piedra, grandes bloques de piedra y prácticamente impenetrable. Ahora había un segundo muro después del primero. Por un espacio de 15 pies había un segundo muro. Y este segundo muro, dicen los arqueólogos, tenía una altura de 32 pies de altura. Por una anchura, una en espesor, de 12 pies de espesor. Y en medio de los dos muros habían soldados que constantemente estaban patrullando. Ahora dirá usted, bueno, hermano, eran unos muros, pero para conquistar esos muros con espada, flecha y los elementos de guerras rudimentarios de aquellos tiempos, no era una tarea fácil. Y es en medio de este pensamiento que Josué está esa noche pensando. Y como nosotros terminábamos la semana pasada, es aquí donde aparece realmente la figura del jefe del verdadero ejército. Nosotros mirábamos en el capítulo 5, versículo 13, aquí dice la palabra de Dios, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, ponga la atención allá a la pared para que no se distraiga, alzó sus ojos y miró, dice, vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuál es el mensaje que los muros de Jericó nos traen? Antes de Israel conquistar la tierra que Dios le había dado, Jericó tenía que caer. Los muros tenían que ser derribados. ¿Cuál es el mensaje espiritual que nosotros podemos comenzar a cosechar en estos tiempos que estamos viviendo? Note usted, Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un terreno, una victoria. Dios no nos ha llamado para caer derrotado. Dios no nos ha llamado para dejarnos tirados en el desierto. Dios nos ha llamado para llevarnos al lugar donde Él dijo que nos iba a llevar. Gloria al nombre del Señor. Varias cosas tienen que darse en nuestra vida. Ahora bien, hay un Jericó espiritualmente hablando que quizás está en medio de usted y la victoria que Dios quiere darle. Y esos muros en su vida tienen que caer. Si no, no va a poder conquistar lo que Dios a usted le ha entregado. Dígale que está a su lado, los muros tienen que ser derribados. Los muros tienen que ser derribados. Los muros tienen que ser derribados. Dígale a su lado, a su vecino, si usted va a vencer, hay que derribar los muros. No veo que nadie dice nada. Dígale a su vecino, los muros tienen que ser derribados. Otra vez no les oigo. Derriba tu muro, saca tu espada y conquista Jericó. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los muros a nivel espiritual que estamos hablando? Hay muros de resentimiento. Y vamos a ver algunos muros que se levantan. Hay muros de resentimiento. Hay gente, hermanos míos, que no caminan en la conquista que Dios le ha dado porque viven resentidos. Varias veces yo le he dicho, yo me he encontrado con gente que son archidepresivos. Todo el tiempo están deprimidos. Y yo entiendo, como le he dicho otras veces, hay un tipo de depresión que es clínica. Pero hay otro tipo de depresión, hermano. Yo le dije, si a usted se le muere un hijo, Dios espera que usted lo llore. Si a usted se le muere el padre, la madre, un familiar querido, usted va a llorar. Porque sería contraproducente que usted no llorara. Pero hermanos míos, 20 años después, usted no puede estar llorando con el mismo sentimiento al mismo muerto. Entonces hay muros que la gente tiene que no le permite ver la victoria, bendito el nombre de Dios, la victoria que está enfrente. Y esos muros hoy tienen que caer. Hoy tienen que ser derribados. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué otro muro? Muros de amargura. Raíces de amargura. El libro de Hebreos nos habla y nos dice, cuídate que raíces de amargura no te contaminen. Yo sé que el tío suyo le quitó el rancho. Y yo sé que la guerrilla le dio 4 balazos y tuvo que salir huyendo para Estados Unidos sin papeles. I know that. Y yo sé que los 4 palos de vaca que tenía allá en México se los robaron. Y yo sé que el dinero que mandó la señora que dejó allá, lo más probable, se lo gastó y no hizo lo que usted le dijo que hiciera. Probablemente ocurrió. Pero Dios no quiere que estas cosas generen raíces de amargura y esa amargura le detenga para que usted camine el camino que tiene por delante. Hay una victoria todavía que seguir. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Amén. Extiéndete hacia adelante. Dígale al vecino otra vez si se atreve. Hoy tienen que caer los muros. Hoy tienen que caer los muros. Hoy tienen que caer los muros. Otro muro. Este muro es el de adentro de Jericó. Hay gente que no perdonan a nadie. Rencorosos. Y en las iglesias están llenas a veces de gente rencorosa. A mí me ha tocado gente que me ha dicho, no aquí, porque ustedes son santas palomas. Pero a mí me ha tocado ver casos. Hermano, hay gente que no perdonan a nadie, son rencorosos. Y el rencor y el remordimiento es una de las causas de derrota más grande en el creyente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y orando perdona para que sea perdonado. ¿Qué dijo Jesús en la parábola del siervo malvado? Que le perdonaron mucho, pero tenía un consiervo que nada más le debía 2 o 3 pesos. Y después de perdonarle mucho, vino y agarró al otro por el cuello y ya lo andaba matando. Y le dijeron, oye, al que acaba de perdonar, que le libraste una deuda impagable, como la deuda de los países de nosotros. Están matando a aquel que nada más le debe 2 pesos. Dice, tráiganme al sinvergüenza este. Y le dice, siervo malvado, yo te perdoné una deuda impagable, porque tú me lo pediste. Y a este tu consiervo que te debía menos. No pudiste tener misericordia con él como yo la tuve contigo. Así mismo te dice Dios a ti. La deuda que usted y yo teníamos era una deuda impagable, condenable con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús nos ha librado del infierno y de la muerte por pura gracia y misericordia. Lo que a usted le perdonaron era mucho más grande que lo que a usted le hicieron. Ese muro tiene que caer hoy. Estoy hablando. Dígale al vecino, ¿tumba los muros o te tumban? Que a mí me hicieron, que a mí me importa lo que me hicieron. Gloria a Dios. Que hay una victoria que está delante y lo que me hicieron no me va a dejar a mí en este lado del río, ni me va a dejar en Jericó, ni me va a dejar en el desierto. Gloria a Dios. Usted dice que no cante, que con Dios saltaré los muros. Brinca, que te estoy enseñando cómo va a brincar los muros. Ahorita estaba danzando, que tomaré el arco de bronce, que saco la espada. Pelea entonces espiritualmente con la espada del Espíritu. Gloria al nombre del Señor para siempre. Digo, ese aplauso aguado es suyo. Ah, pero hay otro murito, el muro del orgullo. Ya lo dañé. No, lo dañé desde que comencé, hermano. Usted viene aquí para que yo lo torture. Y ese es su... Usted, ¿cómo se vence en el camino del Señor? Jesús dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Amén. Se vence. Cuando usted es orgulloso, usted toma dominio y usted pelea su propia guerra. Cuando usted se desarma delante del Señor, entonces Dios es el que pelea la guerra por usted. Y hay muros que usted mismo jamás podrá derribar. Oiga bien, el muro de su marido inconverso, ese muro no lo derriba usted por su fuerza jamás. Aunque usted quiera ser la gatita que anda enseñándole al marido, no lo va a cambiar. Esa mujer peleonera que tiene de esposa, esa no la cambia ni el papá. Se le entregó el papá a usted porque no podía con ella. Y usted mordió el anzuelo y se llevó la araña. Y ahora usted cree que la va a cambiar. Hermano, esa no la cambia nadie. Ese muro solamente Dios lo derriba. Dije, gloria a Dios. Dije, gloria. Hay muros que no se pueden derribar. Son más altos que los muros de Jericó. Más ancho en espesor que los muros de Jericó. Y necesita el poder de Dios para derribarlo. Aleluya. Josué está cerca de Jericó, en los llanos de Jericó, solo. Cuando a usted se le complique el asunto, que no entiende, que no sabe, es tiempo de irse solo. Y usted, señora, cuando su marido diga quiero estar solo, no ande usted de avispa pegada ahí, husmeando. Deje al león solo, deje al oso solo. Cuando el oso, el león se mete en su madriguera, no lo siga. Amorcito, calla boca. Que el tigre quiere estar solo. ¿Y yo qué hago? Váyase para Walmart. ¿Y qué más hago? Si es sábado, váyase a la pulga a pulguear. Y deje al león, al oso, al tigre, al caballo, al elefante, solo. Hombre, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No dicen nada. No me dejen morir solo, que me caen todas estas mujeres arriba ahorita. A ver. ¡Amén! ¡Amén! Yes. A ver, dígale a su esposa, el león necesita estar solo. El caballo, el elefante, lo que usted sea, la bestia que usted sea. Bueno, lo que sea, la bestia que usted sea. Necesita a veces, you need space. Ahora bien, ese espacio no es para deprimirse. Es para meditar. Es para buscar de Dios. Es para orar. Ahora vamos a darle un chancecito a ella. La leona también necesita estar sola a veces. A ver, yo admiro los animales de la selva. A mí me gustaría ser león de verdad. ¿Sabe por qué? Porque en la selva las leonas son las que cazan y traen la comida. Y el león come primero. A ver, y las hermanas dicen, ¡amén! No dicen nada. Oye, me están protestando. Bueno, ok, tranquilo. La leonesa necesita a veces estar sola también. Amén. Ahora, eso sí, hable. Diga, ¿sabes qué? I need a little space. Y usted, señor, cuando su mujer esté orando, no ande neciando tampoco. Váyase a cortar el zacate, váyase a McDonald's, dé una vuelta por la ciudad. Es más, métase a Radio Shack a ver todos los alambres y todos los fierros, porque a nosotros nos encanta eso. Váyase a Home Depot a ver las herramientas que usted aspira a comprar, que nunca va a hacer nada con ellas. Amén. Los garajes están llenos de cosas. Sí, yo sé, hermano, es que yo sé. Yo conozco mi raza. Los garajes están llenos de cosas que usted nunca va a usar. Un día la señora va a poner un poncha con eso y va a levantar 4 pesos. Dio 40 por el drill y se lo va a vender por 2. Ahora, cálmense, están muy gozando ustedes. Yo tengo, se supone que tengo que tenerlo sufriendo, no que estén riéndose ahí. Mira, llévate la caja esa para allá. Y ya se acabó el problema. Ok, entonces, Josué está solo, meditando, pensando una gran responsabilidad, tratando de tener comunión con Dios. Y es ahí donde tiene un encuentro que acabamos de leer. Y se lo comencé a explicar la semana pasada. Dice, entonces Josué cerca de Jericó alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él, dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Es en este momento de soledad, en medio del conflicto, cuando Dios nos ministra. ¿Qué hace la gente cuando está en esos momentos? Llama, quiere estar acompañado de todo el mundo. Quiere que todos los hermanos de la iglesia estén desfilando por la sala de su casa, bebiendo café y chismeando el problema. Cuando es el momento de usted apartarse sola, solo. Señor, dame luz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy deprimido, siento resentimiento, tengo rencor, estoy confundido, tengo deudas. Hay murallas grandes que se han levantado. Siento que estoy estacionado. Siento que no puedo avanzar. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Métase solo. Hay tiempo de gozar. Hay tiempo de danzar. Hay tiempo de callarse, de buscar a Dios y de apartarse. Porque hay tiempo para todo. Y este fue uno de los tiempos donde Josué sabía que no podía avanzar si Jericó no caía. Ahora bien, yo quiero que usted note, Jesús allí es el personaje que se aparece. Jesús le está diciendo allí, cuando le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Dice, no, ni de lo tuyo ni de tus enemigos. Yo soy el jefe del ejército del cielo. Y he venido como comandante en jefe del ejército del cielo a tomar control, a tomar comando y que tú seas mi subalterno y te ponga bajo mis órdenes. Gloria a Dios. Es en ese momento que Josué, postrándose de rodilla, le adora y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo quiero que usted note esta palabra. ¿Qué dice mi Señor, mi amo? Adonai, Adonai, el amo, el jefe, el señor, el mayor general, el teniente general, el general de 4 estrellas, el jefe del ejército, el comandante en jefe. ¿Qué es lo que le dice a este pequeño comandante que está aquí? Y dice que postrándose le adora. Yo quiero que usted note, es en este momento que Josué reconoce la autoridad de quien le está hablando. Al principio creía que era un enemigo. Ahora se da cuenta que no es un enemigo, sino que es su jefe. Que personalmente viene para guiarle a la victoria. ¿Quiere usted avanzar al camino de victoria que Dios tiene establecido para usted, tiene su jefe que venir personalmente a guiarle. Y le voy a decir que el Señor a ningún creyente le ha dejado sin guianza. Estamos nosotros en un periodo donde el comandante en jefe vive dentro de nosotros. Y yo me voy, dijo Jesús, pero no le voy a dejar huérfano. Le enviaré al Consolador, el cual estará en vosotros y con vosotros. Gálatas, hablando Pablo en Gálatas 5, dice que el que es guiado por el Espíritu Santo, dirigido, el Espíritu de Dios está para dirigirnos aquí. Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que el comandante en jefe vive en su casa, y la casa del comandante en jefe es el corazón suyo, y él está para guiarle. Si usted guarda silencio y en medio de sus murallas y de sus problemas que no le dejan avanzar, usted quiere la guianza, párele y pregúntele al Señor: Señor, ¿qué es lo que quiere? Habla, que tu siervo oye. Gloria a Dios. Note usted, Josué se postra de rodillas. Postrarse de rodillas y arrodillarse, obviamente, hermanos míos, el que alguien se arrodille no significa que es humilde. Hay muchos orgullosos que se arrodillan. No obstante, el ponerse de rodillas tiene una significación tremenda. En este caso, nos habla de humillación. Solamente el que se humilla se pone de rodillas. Ponerse de rodillas significa: yo estoy desarmado. Cuando usted se arrodilla ante alguien, está puesto en una posición muy vulnerable. Porque el que está de rodillas no puede defenderse si es atacado. El que está de rodillas no puede levantarse rápidamente si de repente es atacado. Aquel tenía la espada desenvainada en la mano. Acuérdese esto. En este caso, Josué está dispuesto a entregar la espada, a poner la espada en tierra, a bajar la espada. Todavía el jefe del ejército del cielo tiene la espada en la mano. Y ahora Josué dice: ¿qué tiene que decir mi Señor a su siervo? Tú eres el comandante, tú eres el jefe. Dispón el plan de guerra. Dios, yo he estado aquí en este valle solo como un estratega, viendo a ver de qué manera le vamos a entrar a Jericó. Dios, tú nos has mandado a avanzar, ha dicho que la tierra es nuestra. Dios, yo como general he estado haciendo los planes. Mis planes lo he estado pensando. Aquí tengo quizá la estrategia, pero ahora tú apareces y dices que you will to take over. Tú vas a venir y vas a tomar el comando. Entonces dime tú, ¿cuál es tu plan? Y voy a adoptar a tu plan. Nosotros en esta guerra y lucha tenemos nuestros planes. Cada persona que está aquí sabe pelear. Cada persona que está aquí tiene inteligencia. Somos gente muy inteligente y muy capaces. Hay que ser inteligente y capaz para usted levantar la familia que ha levantado, para usted desarrollar las cosas que usted desarrolla. Nosotros tenemos capacidad, no somos ignorantes. No hablamos muy bien el inglés y allá afuera creen que no sabemos. Fue lo que le dije yo una vez. Venía llegando yo a un aeropuerto y yo venía con mi maletín médico. Ahí traía un montón de cosas. Yo antes, cuando viajaba, ya no lo hago porque ya yo no ejerzo, pero cuando yo viajaba antes, yo siempre andaba con mi maletincito médico, porque yo decía, en el avión yo no sé qué emergencia voy a tener que resolver. Y en mi maletín yo tenía todas las inyecciones de emergencia, vida y por haber. Atropina, adrenalina, dextrosa, yo tenía de todo, y jeringuilla de todos los tamaños. En otras palabras, ahora con el terrorismo, ¿quién va a andar así? Pero en aquellos tiempos yo andaba así. Y un día vengo llegando aquí a Estados Unidos, y yo ando con mi maletín, yo soy médico, y vengo pasando por seguridad. El esfigmomanómetro, el aparato de presión, tiene un reloj, eso parece una bomba, en el maletín. Y me dice, ¡abra ahí! Yo no hablaba el inglés tan bien como lo hablo ahora. ¿De qué se ríen? No, yo ahora me enjuago. Yo me cepillo con un verbo todos los días, hermanos míos. Y me limpio los dientes con la gramática y el spelling. Ok. Cálmese. Oiga bien. Entonces me dice la señora esta que me está... Abre ahí. Yo, en mi poco inglés, le estoy explicando. Y se burla en mi cara. Ay, hermano. Yo no estaba tan bien convertido en ese entonces tampoco. No estaba tan consagrado como ahora. Miren, para muestra basta un botón. No, yo no le hablé mal, solamente le dije cuatro verdades. Sin ofenderla, sin maldición ni nada. Cuatro verdades. Le dije, venga para acá. Le digo, ¿a qué, en mi inglés corto, ¿a qué grado en la escuela llegaste tú? Digo, no dijo nada. Digo, yo me atrevo yo a decirte que tú, si acaso terminaste high school. You know who I am. I am an MD. Y le dije, y el que no pueda pronunciar tu idioma, no, el que la lengua no me responda, no significa que el cerebro lo tengo retardado. Si la lengua no responde como tú quieres que yo responda, no significa que mi cerebro no piense. Yo pienso mejor que tú. Se quedó así. Nunca un hispanito como Coco le había hablado así. Yo, go. Ok, go. Aquí hay gente inteligente. ¿Dónde están los inteligentes aquí? Ese a menos llega. No me diga que usted es burriquito. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Levante la mano. ¿Sabe cuál es el secreto más grande de su inteligencia? Que los grandes inteligentes no están en las iglesias sentados como usted está sentado en esta noche. Que los grandes que dicen que saben van caminando al infierno. Y usted pasó de muerte a vida porque apreció el evangelio. ¿Dónde están los inteligentes aquí? Bendito Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos temen a Dios aquí? A ver, dígale que está hablando, doctor. Dígale. Tiene un doctorado en salvadología. Te salvaste. Cuando los burros de allá afuera todavía están mirando dónde está la puerta y no la hallan porque son ciegos, guía de ciegos, el Señor nos ha abierto los ojos y ahora vemos. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde están los salvados aquí? Ahora bien, habiendo dicho esto, tampoco se sienta tan bien. Habiendo dicho esto, porque usted es inteligente, también usted también tiene sus estrategias. Pero llega un momento donde nuestras estrategias nos fallan. Porque los muros de Jericó con la fuerza humana no caen. A flechazo no pueden caer. A patada no pueden caer. Con amenaza no pueden caer. Con lanza no pueden caer. Se necesita algo sobrenatural para derribarlo. Y eso fue lo que Jesús vino a decirle a Josué. Tú tienes la conquista y tienes la victoria, pero por ti mismo no puedes. Déjame tomar control. Y Josué dijo, sí, Señor, toma tú el control. ¿Cuántos quieren que Jesús tome el control? Dígalo ahora, Señor, dígaselo allí. No deje que pase esta oportunidad. Señor, take control. Toma control de mi vida. Hay cosas que yo no puedo. En mi hogar yo no puedo. En mi matrimonio no puedo. Con los vicios que tengo que me matan, yo no puedo. Con las situaciones que está pasando la nación, yo no puedo. Y como yo no puedo, tú eres el que todo lo puede. Ven, toma control. Me arrodillo delante de ti. Take over. Gloria, yes, gloria al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Josué se arrodilla, respeta la autoridad y la reconoce. Usted no puede tener la victoria si no respeta la autoridad. Y no la reconoce. Respeta la autoridad. y la reconoce. Y dijo, ¿qué? Toma tu control, Señor. Gloria a su nombre para siempre. Hermanos míos, lamentablemente muchos creyentes en el día de hoy tienen grandes paredes. Y tengo la mala noticia que darle, esas paredes no se caen a menos que usted tome la estrategia correcta. Y la estrategia correcta es no tener ninguna. Porque la estrategia suya no sirve. La estrategia suya no vale, es la de Dios. Vuelvo y le repito, la inteligencia suya en esta guerra, al diablo y al enemigo, con grito no lo va a vencer. Miren los esposos. ¡Mujer! Abre la boca que quiera, te va a quedar mudo. No la cambia. Con golpe, no cambia a los muchachos. Necesita a Dios. Y necesita a tener al Señor en medio de tu guerra. Bendito el nombre de Él para siempre. Amén. Si vas a seguir avanzando, los muros tienen que caer. Y para ello, usted tiene que entender que otro es el que gobierna su vida. El Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías tú, ahora te ciñe otro. Ahora va donde no quieres ir y tienes que ir. Porque Él es el que manda. Sea glorificado su nombre. Gloria al Señor. Pero tengo miedo, Señor. Porque miro que no veo la solución. Note usted que obedecer al Señor ciegamente requiere una enorme confianza en Él. Porque Dios, en la estrategia de Él, nos manda a hacer cosas, hermanos míos, es increíble, que no tienen lógica. Porque Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. La lógica del hombre no es la lógica de Dios. Gloria al nombre del Señor. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Yo quiero que usted note, yo le expliqué la semana pasada cuando leí ese versículo, lo que esto de quitar los zapatos significa. Pero hay otra cosa que yo no le dije la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes han sido soldados aquí? ¿Habrá algún ex soldado, algunos aquí? Una mano se levanta allá. Ok, otra se levanta por allá. Ustedes que han sido soldados saben que parte del uniforme del soldado son las botas, el calzado. Y las botas del soldado son botas especiales. No, la bota con la cual se camina en los desiertos de Irak y del Medio Oriente no es la misma bota con la cual usted pelea en la jungla. Son diferentes. Hay lugares, las botas para usted pelear en terreno como helado, como Alaska, y hacer guerra en Alaska, no es la bota con la cual usted camina en las calles de Houston como soldado. Una de las partes más vulnerables del soldado son los pies. Usted puede ser un gran estratega y un fuerte guerrero, y si usted camina y se le hacen ampollas en los pies, no va a poder marchar. Si en la jungla, en la humedad, metido en el fango, usted agarra un hongo en los pies, usted es un, lo que dicen en inglés, sitting duck. ¿Por qué? Porque allí usted no va a poder marchar, no va a poder avanzar. Está herido de los pies, con enfermedad, con llagas, con hongos. Yo quiero que usted note, aquí hay una simbología tremenda cuando el Señor le pide los zapatos. Le dice, quítate los zapatos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Con tus zapatos tú vas a caminar por tu camino. Pero yo quiero que te quites los zapatos porque no vas a caminar por donde tú quieres. Y ahora te va a parar en el terreno santo de mi presencia. Y soy yo el que voy a dirigir tu camino. Sin zapatos en el desierto no se marcha. No estoy diciendo que Josué desde ese momento andaba descalzo. Pero hay una simbología, una tipología tremenda. Quítate los zapatos. Porque antes te ceñías tú y caminaba por tu camino, el camino de tu estrategia. Ahora vas a caminar por el camino que yo te diga. Gloria al nombre del Señor. Dije, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí comienza Dios. Y viene Dios con su plan maravilloso. Y el plan de Dios es un plan simple. Una de las cosas que yo he aprendido en todos los años que tengo caminando con el Señor, es increíble, hermano, lo simple que es Dios. Dios es simple. Si usted analiza, le dije en estos días, la composición de Dios, Dios es amor, luz y espíritu, simple. Usted es más complejo en su formación que lo que es Dios. Si usted nota, si usted estudia física y mecánica, se dice en la física y en la mecánica que mientras más piezas movibles tiene un aparato, menos eficiente es. Y más propenso a romperse, porque tiene más piezas que pueden fallar. Si usted mira un avión, por ejemplo, de pistones, a un avión jet de propulsión a chorro, y mira, la turbina de un jet tiene menos piezas que un avión de pistones, y es más eficiente. Mientras más simple, más eficiente. Así mismo son los planes de Dios. Y Dios le guía por el plan de Él cuando Él está dirigiendo la batalla por caminos que usted ni se imagina. Y nunca había pensado. Ahora, los planes de Dios son planes realmente sorprendentes y requiere que la gente esté de rodillas delante de Él, porque si no, usted no le va a creer a Dios. Porque como no tiene lógica y es tan simple, ¿cómo le va a creer en su propia mente, a menos que esté de rodillas rendido ante Él, sabiendo que Él sabe lo que está haciendo y por qué lo hace? Yo quiero que usted note, en el capítulo 6, ahora le leo, versículo 1 y 2. Oiga bien, dice en el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Oiga bien, Josué estaba de este lado de Jericó. Josué estaba fuera de Jericó. Ahora Dios estaba mirando a Josué y al ejército de Israel fuera de Jericó, pero Dios también estaba mirando lo que estaba pasando en Jericó. Los jericoteños o jericotenses, ¿de cuál país sea usted? Se estaban muriendo del miedo. Esta gente, con toda su muralla, poderío, estaban desmoralizados y prácticamente era un pueblo derrotado, aunque todavía no habían sido derrotados. Tenían una actitud derrotista. Oiga bien, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué. Aquí es, este personaje que se le aparece a Josué, no es otro sino el personaje divino. Entonces todavía es Dios que está hablando con Josué. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo, este es el plan, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Tranquilo, ellos yo te lo he entregado en la mano. Josué, depón el plan que tú tienes. Josué no es a flechazo ni a espadarazo. Soy yo, yo te he entregado la ciudad. Ahora la pregunta es, Señor, pero tú me la has entregado, pero ¿cómo la voy a poseer? Así mismo le dice Dios a usted, oye bien, iglesia, yo te he entregado la victoria, ya la tienes. Hermano, ¿cómo yo sé que Dios me entregó la victoria? ¿No está usted sentado alabando su nombre? ¿No conoce usted a Jesucristo? ¿No tiene la Biblia que le ha asegurado y le dice que usted es criatura, nueva criatura, que es heredero del cielo? ¿No lo sabe? ¿No ha dicho Dios, vendré y te tomaré, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén? ¿Acaso no lo ha dicho Dios? ¿Cuántos saben que Dios ha dicho esto? Acá, ¿cuántos saben que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo? ¿Quién sabe eso aquí? Entonces Dios le ha entregado la victoria. Dígale, yo tengo la victoria, la tengo. He pasado de muerte a vida. ¿Cuántos saben esto? Ahora la pregunta suya es, ¿pero cómo voy a alcanzar aquello? Dame la técnica. I need a technique. Josué, a ver, diga a su lado, Josué, Joshua, te entregaron Jericó. Ese Jericó de mujer que tiene, ¿va a caer? El Jericó de marido que tiene, ¿va a caer? El camino de victoria que Dios quiere que camine como cristiano, ya lo tiene. ¿Se atreve a decirlo? Lo tengo. Dios me lo dio. Él dijo que me lo dio. Yo estoy figurando cómo va a ser. Y Dios dice, no tiene que figurar nada. El plan lo tengo yo. ¿Y qué hago yo? Dios dice, solamente confía en mí. Y haz lo que te digo. ¿Cuál es el plan, Señor? Por ahorita es, confía, confía, confía. Pero ¿cuál es la técnica? De technique, la técnica, no te preocupes. Yo no sé la técnica por la cual Dios me salvó. ¿Cuál es, hermano, la fisioterapia que Dios me dio? ¿Qué pasó a nivel microscópico, a nivel molecular en mi DNA? DNA nuclear, DNA mensajero, RNA, ácido ribonucleico. ¿Qué pasó en mis mitocondrias? ¿Qué está? ¿Dónde trabaja el Espíritu Santo? En las moléculas, timina, purina, pirimidina y guanina del DNA. ¿Qué hace? No puede mezclar lo espiritual con lo físico. Yo no sé. ¿Qué pasó en la corteza cerebral suya que antes pensaba chueco? ¿Qué pasó en su tálamo, hipotálamo, hipófisis, neurohipófisis y tallo cerebral? ¿Quién va a saber lo que pasó? Que antes pensaba de una manera, todo torcido, y ahora piensa de otra. La neurofisiología del pensamiento de su mente, no hay neurólogo que lo sepa. Usted no se puso a pensar cuando le presentaron el Evangelio. ¿Y cómo es que me van a dejar de beber a mí? ¿Y cómo es que la vieja bruja de mi esposa va a cambiar? ¿Y cómo es que el caballo de mi marido, así ese bronco salvaje, va a cambiar? Usted no se puso a pensar eso. Usted dijo, tengo necesidad, no sé de dónde pescarme y me estoy cayendo. Me agarro aunque sea de un nopal mexicano. Y se abraza del nopal allí, las espinas para no caerse. Y se sostiene, así mismo la mano de Cristo. Y usted no anda pensando cómo fue que cambió, qué fue lo que pasó. Usted no sabe, yo no sé y nadie sabe. La técnica de su salvación no la sabe. Pero una cosa sí sabe, que confió en el Señor y sabe que es salvo. Se siente salvo, es salvo, ya es salvo y sabe que ha pasado de muerte a vida, eso sí lo sabe. Pues de la misma manera el caminar de victoria no tiene que saber cómo vas a hacer. Dios dice confía, así como confía en mí para salvación, confía en mí que yo te voy a guiar no solamente por el Mar Rojo, sino por el desierto, por el Jordán, y también te voy a brincar sobre Jericó, bendito el nombre del Señor. Así como venciste al diablo y la maldición que hay sobre tu vida, así te voy a llevar del otro lado, es lo que Dios dice. ¿Están aquí o ya se murieron? ¿Va a creer o no va a creer? ¿Va a confiar o no va a confiar? Creo en Dios, confío en Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Y yo reto a cuatro, clan, clan. Tengo la pistola en la mano. A un duelo. Reto a cuatro. Dígale que saque la pistola y te reto. ¿Vas a creer o no vas a creer? No me venga con que no cree. dígale al muerto ese que tiene sentado, tú muerto, resucita. Difunto, requincantimpá. Pasa de muerte a vida. Oro por ti, dígale que se infunda la fe. Y agarra el mensaje. Ay, Señor mío. ¿Vas a cambiar o no vas a cambiar? ¿Vas a creer o no vas a creer? ¿Cuál es la técnica? ¿A usted qué le importa? Usted se monta en un avión, en un jet, y lo llevan a otra ciudad. Usted no anda preguntando, usted no es piloto. Usted no va a le preguntar al capitán, a ver, enséñame la teoría de Bordolini, que es la teoría por la cual vuelan los aviones. A ver, ¿qué es un airfoil? ¿Usted no anda preguntando eso? Capitán, antes de montarme quiero saber cuál es el nivel de la presión atmosférica a nivel del mar y cuál es la densidad del aire a 10.000 pies de altura. ¿Cuál es la travesía que vamos a hacer? ¿A cuántos nudos por hora vamos a ir? ¿Y ya calculó el combustible que vamos a utilizar? ¿Usted pregunta eso? Ni siquiera dice, ¿pasó usted su medical? ¿Cuál es la maniobra? ¿Usted se hizo maniobra 45 grados, 60 grados, maniobras comerciales? ¿La hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó su examen? Le pregunto a usted. Usted se sube en el avión, se encomienda a Dios y dice, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y that's it. Usted trabaja en la empresa que usted trabaja haciendo empaque. Alabaré, clan, clan en la mano, empaque de goma. Usted ni siquiera pregunta de dónde traen el plástico, si es plástico, si es goma, si viene del petróleo. ¿Cuál es la técnica petrolera con la cual sacan el plástico? ¿De qué refinería hicieron ese plástico? ¿Usted se está preguntando eso? Usted está sentado en esa silla, usted no sabe dónde la compramos. Ni del material que están hechos. Yo sí sé, porque yo lo ordené. Hay un montón de cosas que usted hace que no sabe. Y con Dios quiere venir con esa teoría rara. A otro perro con ese hueso. Ese está muy seco para mí. ¿Le va a creer a Dios o no le va a creer? Mira que está a su lado bien serio con esa cara fea que tiene, que amenaza, que espanta pájaros y asusta, parece el coco. Dígale, el cucuy. Dígale, con esta cara de cucuy te digo. Ya me tengo que ir, tengo que terminar este sermón. El plan de Dios fue simple. Los planes de Dios son simples. ¿O lo cree? Y tiene la victoria y actúa en ello, o no cree y te lleva el diablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Se queda parado o avanza? Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. El plan de Dios es simple. Si usted no es salvo, ¿se acuerdan de Pablo y el carcelero de Filipo? ¡Varones! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero creyó en Jesucristo y 2 horas después, él y toda su casa eran salvos. ¡Fácil! El plan de Dios es sencillo. Dígale que está salvado, cree en lo que Dios dice. Cree en su palabra. Gloria a Jesús. Por allá en el libro de Marcos, Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Ahora vamos a ver el plan de Dios. Ya, para no barajársela mucho. Versículo 3. Oye, este es un plan raro. Josué está pensando, ¿dónde estarán los tanques de guerra, la armadura, las escaleras, la artillería? No tengo caballo, no tengo... ¡Ay, Señor, y ahora qué hago! Dios dijo, no, tranquilo, ven para acá que te voy a enseñar lo que va a hacer. Versículo 3. Vas a rodear, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez